Bienvenida, bienvenido. Hoy tenemos un conjunto de fuentes que arrancan con algo muy tangible, muy concreto, como es la falta de agua en Uruguay. Sí. Pero que nos van a llevar en un viaje, bueno, bastante inesperado, hacia una pregunta mucho más profunda, me parece. Totalmente. En un mundo tan saturado de información, ¿cómo decidimos en qué y en quién confiar? Esa es exactamente la misión, sí. Vamos a conectar los puntos. Empezamos con la realidad, la dura realidad de las sequías en Uruguay, con datos, con cifras. Ajá. Y de ahí vamos a explorar esa línea delgada entre la ciencia real sobre el clima y, bueno, las especulaciones sobre su manipulación. Claro. Y con todo eso, daremos el salto para analizar la confianza que depositamos en todo, desde la app del tiempo en el celular hasta las figuras que vemos en los medios. Perfecto. Pues vamos a desglosar esto. Arranquemos por el núcleo del problema, las sequías en Uruguay. El material que tenemos las describe como un fenómeno recurrente. Sí, casi una característica del paisaje. Claro. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? Significa que no son una sorpresa, pero su impacto siempre es severo. Los puntos clave que resaltan son, primero, que es un fenómeno cíclico. Afecta sobre todo a la agricultura, la ganadería. El motor del país, básicamente. Tal cual. Y por supuesto, al suministro de agua potable. Las zonas más golpeadas casi siempre son el norte y el noroeste. Sencillamente ahí llueve menos. ¿Y las causas? ¿Son solo que no llueve o hay algo más detrás? Es una combinación. Por un lado están los grandes patrones climáticos globales que, bueno, todos hemos oído nombrar, ¿no? El Niño, la Niña, que alteran las lluvias en todo el continente. Sí. Pero lo que se subraya acá es que estos fenómenos se ven agravados. Agravados por factores humanos, como la deforestación a nivel regional y, claro, el telón de fondo del cambio climático. Y para combatirlo, supongo que hay planes de emergencia, alertas. Sí, el gobierno activa esos planes y emite alertas a través de su organismo oficial, que es el Instituto Uruguayo de Meteorología, INUMET. Espera un momento. INUMET. Para quienes no son de Uruguay, estamos hablando de una institución con la misma autoridad que, no sé, el Servicio Meteorológico Nacional en otros países. Absolutamente. Es la voz oficial. O sea, es la voz definitiva. Es la voz oficial y legalmente vinculante del Estado. Pero ojo, volveremos a eso más tarde, porque es una pieza clave en este rompecabezas de la confianza. De acuerdo. Antes, para entender la magnitud del problema, el análisis nos presenta una cronología de las sequías más duras desde el 1900. Sí, esto me llamó mucho la atención. No es un problema nuevo para nada. Hay registros de sequías graves en 1916, en los 40, en los 60, pero hay un par que destacan, ¿no? Exacto. La de 1988-1989 fue un golpe durísimo. A ver, para que nos hagamos una idea, en 1989 llovieron apenas 750 milímetros. ¿Y el promedio cuál es? Más de 1.300. Fue un déficit enorme. Sin embargo, todos los documentos coinciden en que el evento más devastador, por lo menos de la historia reciente, fue la sequía que duró de 2020 a 2023. Uf. Se la califica como la peor en más de 70 años. Y el impacto de esa última no fue solo en el campo, ¿verdad? Se sintió fuerte en las ciudades. Totalmente. Las pérdidas económicas directas se estiman en 1.809 millones de dólares. Detengámonos ahí, porque es una cifra que es fácil que se pierda. 1.800 millones de dólares. Es un disparate. Especie es 3% del Producto Bruto Interno del país. No es solo un número en una planilla, ¿se entiende? Claro. Para ponerlo en perspectiva, es como construir decenas de hospitales o financiar la educación universitaria de miles de jóvenes por años. Es un golpe que se siente. Se siente en los servicios públicos, en la infraestructura, en el bolsillo de todos. Precisamente. Y más allá del dinero, por primera vez en décadas, la crisis amenazó directamente el consumo de agua en la capital, en Montevideo, y su área metropolitana. La famosa crisis de la represa de Paso Severino. Esa misma. Es la principal reserva y llegó a niveles críticamente bajos. Estábamos hablando de la posibilidad real, ¿eh? De abrir el grifo y que no saliera agua. ¡Qué locura! Una realidad tan dura y tan frustrante. Y acá es donde la conversación da un giro, casi a la ciencia ficción. Sí. Porque ante un problema tan grande, la gente empieza a buscar explicaciones. y algunas son bastante sorprendentes. Las fuentes plantean una pregunta muy provocadora. ¿Podrían estas sequías ser provocadas por tecnologías invisibles? Es fascinante ver cómo se aborda esto, porque se traza una línea muy, muy clara entre lo que es ciencia real y lo que es pura especulación. A ver. Por un lado, se menciona una tecnología que sí existe, la siembra de nubes. Consiste en dispersar yoduro de plata desde aviones para intentar, bueno, estimular la lluvia. Ok, pero ¿eso funciona de verdad? ¿Es algo que se use así comúnmente? Se usa, pero los resultados son muy debatidos. Y lo más importante, que se aclara muy bien, es que su efecto es local, muy limitado. Y tiene un requisito fundamental. Ya tiene que haber nubes. Claro, no se puede hacer magia. Exacto. No se puede crear lluvia de la nada. Es imposible que cause o revierta una sequía a escala nacional con eso. Entendido. Y entonces, de ahí pasamos al terreno más especulativo. Nombres como HAARP o geoingeniería. Exacto. Y acá el análisis es tajante. HAARP, ese famoso proyecto en Alaska, es un centro de investigación para estudiar la ionosfera, la capa alta de la atmósfera. Nada que ver con el clima de acá abajo. Nada que ver. Y los experimentos de geoingeniería, como SCOPEX de Harvard, que buscaba tapar un poquito el sol, o LOFAFEX, que intentó fertilizar el océano, son ideas casi de ciencia ficción a muy pequeña escala. Y tan controversiales que la mayoría se cancelan por dilemas éticos. O sea, ¿no son herramientas operativas? Para nada. Entiendo que esa es la conclusión científica, pero es fácil ver por qué la gente podría ser escéptica, ¿no? Cuando ves una sequía tan devastadora, es casi más reconfortante pensar que alguien está en control. Aunque sea con malas intenciones. Exacto. Que aceptar que estamos a merced de fuerzas naturales que son caóticas y complejas. Es una observación psicológica muy, muy acertada. La conclusión del material es esa. Las causas de la sequía uruguaya siguen siendo los fenómenos naturales y el impacto indirecto de la actividad humana. No hay evidencia de armas climáticas. Pero esa necesidad de encontrar un culpable. Esa necesidad humana de encontrar un agente, un responsable, nos lleva directo al siguiente punto del análisis. Ok, entonces, las armas climáticas de película quedan descartadas. Por ahora. Eso nos deja dependiendo de algo más terrenal, los pronósticos. Ajá. Y acá las fuentes abren un debate muy del siglo XXI. ¿Le creo a la institución de toda la vida, con sus comunicados formales, o a la aplicación súper moderna y visual que tengo en el celular? El caso de Inumet contra Windy.com. Exacto. Y esto no es un debate sobre cuál es más preciso. No. No, sino sobre sí. cuál es su función. Plantea una pregunta fundamental sobre la diferencia entre autoridad y usabilidad. Inumet, como decíamos, es la fuente oficial del gobierno. Claro. Sus alertas, sus pronósticos, tienen validez jurídica. Son las que activan los planes de emergencia, las que un agricultor usa para reclamar un seguro, las que sigue el transporte aéreo. Su valor está en la autoridad, la responsabilidad y el uso de datos locales. Mientras que Windy.com juega en otra liga. Completamente distinta. Es un servicio privado con sede en la República Checa que te da acceso a múltiples modelos de pronóstico de todo el mundo. El europeo, el americano. Y en una interfaz increíble. Increíblemente intuitiva, sí. Y, como se señala, puede usar el GPS de tu teléfono para darte un pronóstico hiperlocalizado. Su valor no es la autoridad, es la accesibilidad y la visualización. O sea que el conflicto no es por una conspiración o porque uno sea malo y el otro bueno. Es una cuestión de propósito, ¿no? Tal cual. Lo entiendo como la diferencia entre mirar Google Maps para ver el tráfico y recibir una notificación oficial que dice «Esta carretera está cerrada por ley». Las dos son útiles, pero solo una tiene peso legal. Es la analogía perfecta. Pensalo así. Si vas a salir a correr, miras Windy para ver si llueve en la próxima hora. Es perfecta para eso. Sí. Pero si sos un agricultor que tiene que decidir si invierte miles de dólares en la cosecha, necesitas la alerta oficial de Inumet, porque de ella dependen los seguros y las ayudas del gobierno. Entendido. El rechazo a Windy por parte de algunos sectores no es porque no funcione, es porque no tiene la responsabilidad legal que tiene la institución nacional. Entendido. Y acá es donde material que analizamos me sorprendió de verdad, porque dan un salto que, a primera vista, parece enorme. Pasan de hablar de la confianza en instituciones del tiempo a la confianza en los medios de comunicación y en las figuras públicas. Ayúdame a tender el puente. ¿Cuál es la conexión? El puente es precisamente esa necesidad humana de la que hablábamos. La búsqueda de control, de narrativas claras en un mundo caótico. El deseo de creer que alguien tiene el control. Ya sea una fuerza que maneja el clima. Una figura poderosa que dicta la verdad a través de los medios. Se argumenta que es el mismo impulso psicológico. O sea, pasamos de cuestionar quién controla la lluvia a cuestionar quién controla la información. Exactamente. Primero, se descarta rápido la idea de que un individuo, por poderoso que sea, pueda controlar el destino. La califican de visión megalómana. Desconectada de la realidad. Sí. Y luego, ese mismo lente crítico se aplica a los medios. Se señala que los periodistas no son figuras santificadas y, como en cualquier profesión, pueden tener conflictos de interés. Y se pone un ejemplo muy concreto sobre esto, muy polémico. Sí. Se menciona el caso de periodistas que, durante la peor crisis de la sequía, apoyaron públicamente el aumento de precios de alimentos básicos. Frutas, verduras. Exacto. Argumentando a favor de los grandes empresarios, de los distribuidores, en lugar de defender al consumidor que ya la estaba pasando mal. Eso te hace preguntar a quién sirve el medio en ese momento. Y también se toca el tema del silencio mediático, que a veces lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. Correcto. Se aborda la situación en la que una figura muy poderosa de la industria es acusada de un delito gravísimo como la pedofilia. Y muchos medios importantes guardan silencio. ¿Y la explicación cuál es? El análisis sugiere que más que una gran conspiración para proteger a esa persona, a menudo se debe a razones más pragmáticas, más corporativas. Restricciones legales, proteger la reputación de la empresa mediática, autoprotección. ¿Decisiones estratégicas? Sí, aunque el efecto para el público sea la desinformación. El hilo conductor entonces parece ser la enorme dificultad que tenemos para discernir la realidad entre tantas narrativas de poder, ya sean fantasiosas como las armas climáticas, institucionales como el debate Inumed versus Windy o mediáticas. Exacto. Y el último apunte del material lo lleva al plano más personal que te puedas imaginar. Sí, es la culminación del argumento. Se critica el intento de leer la vida íntima y la personalidad de alguien basándose solo en sus gestos o su apariencia, como si pudiéramos ser detectives de almas con solo mirar una foto. Y la conclusión es demoledora. Es tajante. Eso no es ciencia, no es lógica. Es simplemente curiosidad subjetiva, muchas veces teñida de prejuicio. Claro. Y este punto final subraya la tendencia humana que lo conecta todo. Nuestra predisposición a buscar patrones, a emitir juicios rápidos con información superficial y a crear una narrativa que nos cierre. Es el mismo error de base. El mismo. Ya sea para explicar una sequía, evaluar un pronóstico o juzgar a una persona. La verdad, el camino que tomaron estas fuentes es inesperado. Empezamos con tractores parados y embalses secos en Uruguay. Y terminamos discutiendo sobre psicología y sesgos cognitivos. Y cómo nuestro cerebro busca patrones en todos lados. Es una conexión que nunca habría hecho por mi cuenta. Y ese es el valor de este análisis, me parece. Traza una línea muy nítida entre lo que es científicamente verificable, los ciclos de sequía, los límites de la tecnología, y lo que ya es materia de creencia, de interpretación, de narrativa. La intervención de fuerzas ocultas, la omnipotencia de un individuo, las agendas mediáticas. Exacto. Comenzamos con la escasez de agua y terminamos explorando la naturaleza del control, la información y, sobre todo, la confianza. Un viaje desde la meteorología hasta la psicología de la creencia. Lo que nos deja con una reflexión final, una pregunta que este material nos invita a hacernos. En un ecosistema informativo tan complejo, tan ruidoso como el actual, donde es tan fácil que una historia atractiva, bien contada, se disfrace de hecho irrefutable, sí. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué criterios personales usamos cada uno de nosotros para distinguir una fuente creíble de un relato que es simplemente convincente?